¿Oraste hoy día? No. Vamos a orar, hermano. Y digo, ay, oramos. ¿Leíste la palabra? No. Vamos a leer la palabra de Dios. ¿Entendiste algo? Más o menos. Dime que no entendí. Y ahí estaban. Hermano, ¿quieres ayunar? ¿Qué es lo que es eso? Ya, mañana a las 9 de la mañana aquí en la iglesia a ayunar. Y iba, po, sin saber. Y ahí me formé. Entre ayuno, oraciones, campaña evangelística, tocatas, cuántas cosas. Pero hermano, la iglesia no entiende. ¿Por qué? Porque le falta conocimiento, le falta la sabiduría de Dios. Imitamos la forma. Cuando viene un hombre de Dios, todos quieren parecerse después al hombre de Dios. Y aquí también, y aquí en Chile hay hombres de Dios. Aquí hay hombres y mujeres de Dios. ¿Ya? Los hay. ¿Por qué siempre tenemos que estar mirando para afuera? ¿Por qué nosotros no enviamos hombres de Dios a Europa? ¿Por qué, hermano? Porque somos copiones. Somos piratas. Y también la iglesia se va a formar una pirata espiritual. Pero Dios no quiere eso. Dios va a cambiar eso. Hermano, el cuello clerical no hace el obispo, el cuello clerical no hace el presbítero ni el sacerdote, ni la sotana hace el sacerdote. No, Dios lo hace en el corazón. En el corazón las cosas externas van a pasar, las cosas de afuera van a pasar, pero mis palabras, dijo el Señor, no pasarán. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Entonces, hermano, busquemos la sabiduría. Sea un hombre y mujer sabio delante de Dios. ¿Ya? Lea libro. Yo no estoy en contra de que lea libro. Al contrario. Porque Pedro decía, a la fe agrégale conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, y etcétera, etcétera. Ustedes saben el versículo. A la fe hay que agregarle conocimiento, pero no es la esencia de conocer a Dios. Podemos tener así una cabeza, hermano, y ser igual que los fariseos. Los fariseos conocían la palabra de Dios, la tenían, y es más, le agregaban. Y ustedes, les decía, ponen comandamientos de hombre, costumbres humanas, han añadido a la palabra de Dios cosas que Dios no ha mandado. Y por eso que al Señor, ¿y quién es este? Decían, ¿y de dónde salió? ¿Este no es el hijo del carpintero? ¿Este no es el hijo de José y María? ¿Y de dónde tiene esta sabiduría? ¿Ah? ¿Y de dónde salió? ¿Y cómo nos enseña? Y todos quedan con la boca abierta. ¿Y de dónde saca esta sabiduría? Hermano, la Biblia dice que por los padecimientos, dice que Jesucristo aprendió la obediencia. El Señor no nació obediente, Él lo aprendió. En su vida de la carne, Él tuvo que aprender lo mismo que nosotros. ¿Por qué? Porque Él conocía la palabra, Él sabía la palabra, Él sabía este principio, Él sabía. Y él conocía a su padre. Él sabía cuando Dios estaba. Jesucristo vino en un momento en que había un imperio romano. Ahí estaban los sabios, los griegos, los romanos. Pero él se para frente a todo eso, hermano, con un mensaje tan radical y con un mensaje tan diferente. Pero también dice la Biblia que lo envidiaban. La envidia, hermano, típico de la iglesia, típico de lo envidioso y las envidiosas. ¿Ah? Ven una hermana bonita y ahí están, y quieren opacarla. No es sabio eso. Ven un hermano, en la iglesia pasa eso. Cuando hay un hermano que es espiritual, ahí se levantan los más viejos. No, y tratan de opacarlo, y tratan de ponerle el pie encima. Porque no son espirituales, hermano, son carnales. Pablo decía, yo a ustedes no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños. hermano, conozcamos al Señor. Mire, vayamos a Proverbios. Proverbios capítulo 3. Dice así: bienaventurado el varón que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus frutos más que el oro fino. Más preciosa es que todas las piedras preciosas, y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Imagínese, hermano, ahí Proverbios capítulo 4, ahí mismo, versículo 5, dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, y no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No la dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones, adquiere inteligencia. Ese es el consejo de la palabra de Dios. ¿Ah? Es más preciosa que el, oigan, es más preciosa que el oro. Bienaventurado el hombre que la haya. Bienaventurado, hermano, sea un hombre. Yo siempre le digo: Señor, dame sabiduría como padre, dame sabiduría como esposo, dame sabiduría como hijo tuyo, como siervo tuyo. Dame la sabiduría que viene de lo alto. Dámela. Todos los días oro así: Señor, dame la sabiduría, porque ella me guardará, ella te liberará, será más preciosa. La Biblia habla de los necios, el que no haya son necios. Saúl terminó loco, hermano. Saúl, por la envidia, terminó loco. Y ahí están, hermano, los que quieren justificar el pecado. ¿Y cómo David pecó? Yo también voy a pecar, pues. Total, David pidió perdón y pasa piola. Ignorante, le digo yo, ¿cómo puede ser? Vea el Salmo 51, todo lo que le costó a David por causa de su pecado. David, hermano, se transformó en un adúltero, en un asesino. ¿Ya? Y ahí están los canales que dicen: ay, ¿cómo? David pecó, así que nos arrepentimos y pecamos, echamos una canita al aire y después nos arrepentimos y pecamos y Dios no. Si esto no es un juego, hermano, las cosas espirituales no es un juego, es de vida o muerte, nada más. No han predicado un evangelio mediocre, un evangelio del medio, ese evangelio tibio. O eres frío o eres caliente, pero tibio, no, porque si no te vomito, dice el Señor. Fuerte, fuerte. Pero no quieren entender. Y el corazón se endurece, hermano. El mayor impedimento para que la obra de Dios se haga en tu vida eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, hermano, con nuestros atados, con nuestros rollos, con nuestro mal carácter, no sé. Dios quiere cambiarnos. Pero, hermano, yo le digo que el Señor es un gentleman, es un caballero. El Señor golpea la puerta. Dice, y ese versículo lo usamos para evangelizar, y Dios le está hablando a la iglesia, ¿o no? Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta de su corazón, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Pero, hermano, ¿la puerta qué la abre? Uno, porque el Señor golpea. Y usted es el que tiene que abrir. Si no abre, Dios no va a entrar. Téngalo por seguro, el Señor no va a entrar, porque el Señor no va a pasar a llevar su voluntad. Eres caballero. Él es amoroso, Él es tierno, no va a pasar a llevar su voluntad.